de Santiago también hicieron un video de Justicia por Celeste, porque es una persona solidaria, amable, es indescriptible la belleza interna que tiene esta compañera, y no puede ser que una persona que se haya intentado llevar la vida de ella quede libre. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Chubut, una semana histórica de lucha en toda la provincia contra la mega minería impulsada por el gobernador Arcioni. Manifestaciones, cortes de ruta y marchas en todo el territorio. Ingresaron a la legislatura dos proyectos antagónicos: el oficialista de zonificación minera, que permite la actividad solo en la meseta, y la iniciativa popular, respaldada por 31.000 firmas, que propone más restricciones a los emprendimientos contaminantes. Desde El Hoyo y El Maitén, Karina, Aymara y Nelson nos dan un panorama de la situación que continúa sin resolverse, ya que la legislatura no trató aún ninguna propuesta. Un proyecto de zonificación que presentó Cioni de una forma ilegal, porque no entró en el oficio en que se reciben las cuestiones administrativas en legislatura, ya pasó a comisiones, a comisión de recursos, comisión de ambiente, y todo supone que le van a dar, la van a analizar en las comisiones urgente el jueves, que la gente se convoque en las distintas lugares que se está convocando en la comarca, en todo Chubut. La gente está llegando a legislatura de varios puntos cercanos a Rawson en ese momento. Acá nosotros estamos haciendo una intervención en el municipio de El Hoyo. La gente que no puede ir a legislatura, estamos en todos los municipios en la provincia. Lo más importante y lamentable es que le dieron ingreso a ese proyecto de zonificación que es totalmente ilegal. Estemos atentos, le pedimos a la gente que se sume, esto es urgente. Si no salimos a las calles, no lo vamos a poder parar. Comprometen la cuenca del río Chubut, como decían que no, este proyecto es ilegal, porque de momento que no lo mostraron a la comunidad, a toda la gente, no dejaron participar a nadie, presentaron un proyecto que nadie sabe qué es, solamente nosotros ayer pudimos analizar un poco, porque son un montón de artículos, pero en algunos pocos que se leyeron está claro que compromete toda la cuenca del río Chubut. Plantean una zona de amortiguación de 5 kilómetros, donde son proyectos de uranio, es una locura. Todas las miradas hacia los diputados, diputadas, toda la presión, todo el pueblo en la calle es lo que pedimos. Hoy en producción son movilizaciones que son como extrañas, ¿no? A pequeñas localidades como el Maitén, por ejemplo. Ayer se hizo una marcha de antorchas que fue muy grande, a las 8 terminamos a las 9:30 y no había ánimos de irnos. Nos fuimos ahí medio como con la promesa de que volvíamos hoy a la mañana, aunque hoy seamos pocos, el espíritu multitudinario y nada, eso, como con ganas de poner el cuerpo, me parece, ¿no? De que se sienta que realmente no estamos de acuerdo con lo que quienes se dicen nuestros representantes están llevando adelante, ¿no? También el viernes se hizo otra movilización, también fue bastante grande, la semana anterior se hizo una, bueno, esto, ¿no? Que requiere, que es la movilización un poco constante, para que realmente entiendan de que no queremos la mega minería, y bueno, también implica, ¿no? Como un esfuerzo que bueno, que los pueblos tal vez más pequeños no están acostumbrados, ¿no? A movilizar, a visibilizar su posición, y que lo están haciendo, creo, entendiendo yo la urgencia del momento, ¿no? El proyecto de la iniciativa popular fue pasado a comisiones como se hace en la legislatura, y el proyecto de zonificación del gobierno también. Lo que no sabemos es si el jueves intentarán aprobar este proyecto o cómo sigue. Claro. Mientras tanto, en Rawson, desde Teleo a Rawson, por las instituciones, una impresionante caravana